José, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien, bien. Bueno, ¿cómo fue esa reunión con el municipio? Bueno, ahí ayer se empezaron a hacer algunos trabajos de arreglo de calle en el barrio. Ya habíamos hablado anteriormente con la Secretaría de Mario Sánchez y más por el tema. Participé de una pequeña reunión que hizo con los vecinos, donde pudimos hablar un poco, digamos, sobre la organización vecinal. A mí lo que más me interesa como vecino del barrio es que se regularice la situación del barrio. Sabemos todos que están en situación crítica, digamos, las calles están rotas, los tendidos de luz y demás, que son un peligro. Así que bueno, los vecinos ahí, muchos vecinos se han acercado pidiendo un poco la intervención para tratar de organizar un poco el barrio. Y bueno, nos acercamos, hablamos con los vecinos, propusimos hacer una reunión más ampliada dentro de 10, 15 días. Así que seguramente va a haber una asamblea vecinal en el Esperanza para ver cómo nos vamos acomodando para la regularización del barrio, digamos. Hubo un hecho importante en el barrio hace algunos días atrás, donde se quemó una casilla y hubo complicaciones para que se acerquen los distintos grupos de emergencia a solucionar el problema justamente por el estado de las calles. Sí, hubo un incendio lamentable, familias que pierden todo, y sucede todos los años, porque como te decía, es un peligro las conexiones eléctricas y demás. Entonces, bueno, nosotros, queda nosotros entre los vecinos organizarnos, porque incluso las calles no se puede entrar leña, es un garrón entrar al barrio cuando está lleno de barro, no puedes entrar con una carretilla con leña, se te pega todo, es algo, viste, que no puedes andar. Pero bueno, hay una predisposición del municipio de avanzar con el arreglo de las calles y algo más tiene que ver con el tema de la luz también, así que bueno, quedan en la vecindad organizarnos un poco y empezar a pujar entre todos para que la regularización de la Esperanza sea una realidad, digamos. Entonces la organización barrial y también ir solucionando distintos temas como el tema de calles y me imagino que también la electricidad. Sí, eso sería lo más importante por el momento. Sabemos muy bien que no contamos con gas, no tenemos agua, hay mucha obra para hacer dentro del barrio para terminar la regularización, digamos. Pero bueno, sería un principio avanzar con las calles, el tendido eléctrico sería lo esencial. Y después, bueno, ir viendo también de alguna manera tratar de ir presentando proyectos barriales, digamos. Eso va a quedar en cuenta de la organización que se forme dentro del barrio. Y la organización y la regularización del barrio también es un hecho importante que está registrado en el RENAVAP y que así puedan ir avanzando como barrio popular. ¿Es uno de los objetivos? Sí, incluso ahí ya hubieron encuentros del municipio con la Secretaría de Integración Sociourbana. Se va a trabajar en conjunto dentro del barrio. Seguramente ayer hubieron muchos vecinos que preguntaron por los certificados del RENAVAP. Sabemos que se pueden otorgar, son vecinos que están dentro del polígono de lo que tiene que ver del barrio popular Esperanza y también está una extensión del polígono para abarcar a los demás vecinos que por el momento no se les está entregando el certificado de vivienda, digamos. ¿Cuáles son las familias que viven en el barrio de la Esperanza? Y en el barrio Esperanza es un barrio, ya se hizo un barrio sumamente grande y hay cerca de 300 familias viviendo en la zona. Importante ya barrio popular que lleva muchos años y que siguen habiendo complicaciones. Sí, lleva 7 años, 8 años el barrio Esperanza, recién está queriendo empezar a sumar un poquito de regularización, digamos. Toda la mayoría de las tomas dura entre 10 y 12 años la regularización barrial, pero queda a nosotros, como decía, de pujar todos juntos y tratar de que la regularización llegue cuanto antes y que se pueda tener un barrio como los demás, digamos, ordenado, que se pueda andar en las calles, que se pueda entrar con un viaje leña, que puedan entrar los bomberos, la policía, la ambulancia y demás, sería lo ideal. Un pedido de leña también para la municipalidad, teniendo en cuenta de que aquí en Viedma no se lleva adelante el plan calor. Ahí en la reunión se surgió la posibilidad de que el municipio de alguna manera se comprometa con algún camión. Los vecinos tienen la posibilidad de ir a buscar un poco de leña. Estamos gestionando otra posibilidad de traer leña para que los vecinos puedan tener un poco ahora para paliar el invierno, digamos. Surge de la organización vecinal justo la propuesta, así que bueno, mientras se trabaje en la organización y surjan proyectos importantes, propuestas importantes, seguramente que vamos a estar apoyándola, por supuesto. ¿Cómo marcha todo aquí en el Girso? En el Girso marcha todo sobre rueda. Gracias, no, gracias a ustedes por difundir. Muy bien, la palabra entonces es José Paredes, es vecino del barrio La Esperanza, es también el titular de la organización que lleva adelante sí. El GIRSU. Así que, bueno.